En fin, pues parece confirmarse, es un hecho, vamos, queramos o no queramos, la vida es así, es una sucesión de hechos que se contrastan porque son palpables y tangibles absolutamente, ¿no? Y este es otro, es jueves, no es el día habitual, eso sí, la hora viene a ser más o menos la misma. Ayer estábamos de celebraciones todos, todo el rato, jiji, jaja, jojo, juju, y es por esto que pues Planeta Duna en vivo y en directo, total, pues ha desplazado hasta hoy en lugar de ayer miércoles. Pero vamos, ya no tiene sentido porque ayer era pasado, simple, si quieres, o perfecto, pues sí, para algunos y algunas, los que están de vacaciones, pero ahora estamos en el presente. Continuo, pues sí, también, claro. En fin, no me enrollo más. Está con nosotros Juanma Beltrán en su micro habitual. Hola, Juanma. Hola, buenos días, Antonio. Que viene de holandés. Últimamente va mucho de holandés. Sí. Juanma, bueno. Claro. Y ni más ni menos, amigos y amigas, en carne viva, en carne y hueso y con su propio pellejo, está con nosotros alguien que habíamos anunciado ya la semana pasada. Presenta tú, Juanma, ve presentando a nuestro invitado especial, porque a mí la emoción me embarga y me puede. Te puede, ¿no? Tengo dos letras de emoción pendientes. Pues ya lo comenté. Como tú bien has dicho, lo comentábamos la semana pasada, que hoy nos visitaría Rafa Amat. Sí, señor. Hola, buenas. Sí, hola, hola. ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, Rafa Amat o Alex, ¿no? O Alex, hoy vengo como Rafa Amat. Hoy viene como Rafa Amat, que viene un poquito más elegante y más serio. Tendremos que preguntarle por el síndrome ese del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a ver cómo lo lleva. Es una de las preguntas obligadas, sí. Sin duda alguna. En la segunda parte del programa pues estaremos hablando con él, sobre todo en relación a este nuevo cómic que ha sacado, No Para, este hombre. Sí, hace poco, como Alex, ¿no? Con su sí. alter ego, ¿no? O, ¿cuál de los dos sería más alter ego? Primera pregunta. Y todavía tengo mucho más nombres. Todavía tienes más, ¿no? En el repertorio de personalidades múltiples. Pues, si antes estábamos con Iron Man, ahora estamos con Rafa Amat y Superior. Sí, señor. Lo tenemos aquí, lo vamos a enseñar al micro 3 para que lo vean en casa. Uh-huh. Es, la verdad es que es una calidad impresionante. Es cortito, es ligero, pero bueno, ahora nos lo va a desgranar un poquito. El Javi no ha podido estar con nosotros. Sí. Se ve que fue el único que realmente vivió a fondo la fiesta de ayer. Sí, señor. Y bueno, de todas maneras preparó unas cuantas preguntillas que ya yo creo que tú las tienes por ahí apuntadas, sí, ¿verdad? Me las han enviado. Una servilleta aquí en el bar. Me las han enviado también. Pues enseguida vamos a por esa entrevista a fondo con Rafa Amat. Recordamos si te parece nuestro correo electrónico habitual. Venga, ¿no lo puedes decir, madre? Madre, no, si es que ya te digo, se pilló el mes de julio también de vacaciones. Ay, con madre. Es una enchufada y claro. Bueno, pues es info.laduna@gmail.com. Muy bien. Bueno, para empezar yo quiero anunciar que La Duna, ya llevamos diciéndolo todo este mes, ha salido el número 10 de La Duna, especial música. ¿Ha salido ya? No me digas. Sí, no ha salido ya, pero hoy quiero anunciar otra cosa, que es que ya está disponible en tienda Dreamers. Ah. En la tienda online de internet, que bueno, tiene un enlace La Duna directo a esa tienda, para el que quiera desde cualquier punto de España comprarlo, pues puede acceder. Sí, ya está el número 10 y además también están repuestos todos los números que se habían agotado hasta ahora, que había unos cuantos, 5 o 6 agotados, ya están también repuestos, o sea que cualquiera que quiera puede conseguir el último número o los números atrasados. O sea que no hay excusa. Nos estás diciendo que con un dedito solo podemos tenerlo, ¿no? Es muy fácil, sí, muy sí, fácil. Hacer un clic, clic, me lo pillo, lo echo al carrito de compra. Qué bonito. Trabajando Duna. Desde laduna.net, sí. Claro. Pues nada, no lo perdáis. Muy bien. Otra cosita que vamos a hacer también, hablar de actualidad, y para ello vamos a hacer una breve incursión en los varios espacios internauticos para conocer algunas de las cosas que más nos ha interesado sobre el mundo del cómic. Y una de ellas, por ejemplo, la encontramos en Fan de Comics, uh-huh. Que vemos que el 14º Salón del Manga ya tiene cartel. Bueno, comentamos esta noticia porque en la web de La Duna ya anunciamos en su momento las bases del concurso del cartel, y bueno, nosotros no somos tampoco malos perdedores. No hemos ganado nosotros. Yo sí, yo un poquito sí. Pero si gana otra persona, pues también lo decimos. A mí me ha molestado, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, la ganadora es Nayara. ¿Mm? Martín del Olmo, una joven dibujante de 24 años que es de San Sebastián, que como todo el mundo sabe está en Guipúzcoa, sí, y ciudad donde además trabaja diseñando webs. La ilustración, según la propia autora, y tú me vas a confirmar si es así, representa a una chica joven y alegre asomándose de las viñetas de la página de un manga y haciendo el signo de la victoria, que es algo que los japoneses suelen hacer mucho cuando sacan una foto. No, cuando sacan una foto. Aunque yo no he visto un japonés ganar casi nada, pero bueno, supongo que será por esa frustración. Si ayudo, sí. Yo al karate y ayudo los he visto ganar casi nada. Ah, sí, ya asumo, sí. Sí, sí. Es cierto. Ya, bueno, asumo, ya ni te cuento. Pues eso, así, ¿no? El dibujito. Pues sí, más o menos, hombre. Lo que pasa es que se puede interpretar. Yo no sé, Rafa, qué opina, si ha visto el cartelito. No lo he visto, pero sí. si esta chica ha ganado, seguro que ese gesto lo ha hecho, ¿no? Sí, el gesto lo que pasa es que a mí me confunde. No voy a explicar la otra cosa que me sugiere, además de la victoria, pero vamos, sí, está muy conseguido, está bien. No sé lo que estás pensando, pero bueno. Recordamos de todas maneras que el 14º Salón del Manga, para todos los otaku y flipados de este género que tengan ganas de ir, se celebrará en Hospitalet de Llobregat del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2008. Uh-huh. Al igual que la pasada edición, es en La Farga, y que será el recinto principal. Para más complementado en esta casa, en el polideportivo del centro y el auditorio Barradas. Exactamente, traducimos para los amigos y amigas catalanes que están aquí con nosotros en estas fechas, en el polideportivo del centro y en el auditorio Barradas. ¿Vale? Como domina la ley. El Hospitalet del Llobregat. Bueno, otro asuntillo. Sí. Este además, bueno, lo hemos visto en varias páginas, en la Carta de Papel y en otras más. En La Duna también lo hemos referido. Y es por la revista TVOfera, que inicia su segunda época y, bueno, pues acaba de volver, ¿no? de un breve espacio, bueno, un tiempo que se ve que ha estado un poco ausente. La revista, para el que no lo conozca, es una revista web dirigida por Manuel Barrero sobre la historieta y el humor gráfico, y vuelve con una gran ambición, que es, ya que pretende catalogar todos los TV españoles. Es un trabajo complicado, ¿eh? Sí, bastante descomunal. Pues son más de, por el momento tienen unas 20.000 páginas web. Este es el número cero. Nos comentan, en esta ocasión nos comentan desde la página que puede haber diversos fallos, pero precisamente por esa razón se ha asignado el número cero a este número. Uh-huh. De presentación, pues eso es lo que es, un avance previo, ¿no? A lo que será el número uno que se anuncia para agosto. A todos los que quieran acceder a esta base de datos que, bueno, pueden encontrar. Yo lo he probado y sí, realmente lo que he buscado lo he ido encontrando. Eso, en la anterior etapa, TVOfera era gigantesca. Ahí había una cantidad de información y de estudio del cómic impresionante. Sí. Pues es una página de referencia, sin duda alguna, aquí en... del cómic en español, no tan solo cómic español, sino también abarca también ediciones sudamericanas, etcétera. Es impresionante. Yo creo que son ediciones que se han publicado aquí en España, ¿no? Todo lo que se ha publicado están intentando recogerlo. La dirección es www.tvosfera.com. Perfecto. Pues ya. Muy bien. Por último, según leemos en La Cárcel de Papel, una cosa que también me ha llamado la atención, yo era bastante fan de esta serie, François Bourgeon, ¿se pronuncia así? François Bourgeon. Pues nada, continuará con su saga Los Pasajeros del Viento. Pues tras un largo periodo de litigio entre Bourgeon y Casterman, que es la edición francesa el que lo edita, en España fue Norma Editorial, uh-huh. Y tras un breve paso por Vents de l'Est, el viento del oeste, correcto. Pues bueno, la nueva editorial será Ediciones 12 Bis, la cual nada más se encarga de proseguir con la aventura de Isa, que era la protagonista de esta saga. En principio, pues se anuncian dos volúmenes más, previstos para 2009 y 2010. No, o sea, que queda un poquito para que aparezca, ¿no? Sí, pero a mí como noticia me pareció interesante porque, bueno, me ha gustado mucho este autor y... Uh-huh. La saga de los pasajeros del viento en gabacho, en francés, perdón, Le Passagers del Viento, más o menos. ¿Has acabado con la actualidad, hijo? Sí. Venga, pues vamos rápidamente a por las novedades en Moviola, trabajando el cómic y además de calidad en la calle Minas de Gádor número 5 en Almería Capital. Hay que pasarse, hay que comprobarlo, hay que disfrutar del cómic, porque solo en Moviola tienen lo mejor de lo mejor en la provincia de Almería. Un trato realmente directo, amable, le preguntas la hora y van y te la dicen, o sea, fenomenal, ¿eh? Admítelo, que tú solo vas por el aire acondicionado. Bueno, sí, también ya lo admití en su día, y un poquito por los refrescos, ¿eh? Y por los comideales, que yo sé también, que también, es lo que más suelo mirar. No suelo comprar, pero sí miro mucho los comideales, ¿eh? Lo reconozco. La verdad, se movió la... comenzamos por la primera esta semana. Comienza. Historias color tierra, número uno, King Dong Hua, ¿no? Sí, 1695, ¿vale? Iwa vive con su madre en un pequeño pueblo de la Corea Profunda. A raíz de la muerte del padre, madre e hija establecen un fuerte vínculo de complicidad. Ambas comparten sus vivencias cotidianas mientras intentan defenderse constantemente de las habladurías de sus malintencionados vecinos, que ya se sabe, claro, pues, aquello del qué dirán, y que anoche llegó tu hija y es estuvo con el novio. Eso de los vecinos es igual aquí que en Corea, ¿eh? En todos los lugares cuecen habas, claro. A medida que pasa el tiempo, la madre observa cómo su hija se hace mayor, sin poder hacer nada al respecto y teme que el vínculo que las mantiene unidas se deteriore un poquito. También suele pasar, la verdad. Historias color tierra es un relato intimista que narra los descubrimientos de la inocente Iwa, su cuerpo, el amor, el sexo, y vamos a parar porque estamos en horario infantil. Bueno, Kim Dong-hwa, considerado en Corea uno de los autores más relevantes de su generación, consigue transportarnos en el espacio-tiempo tratando temas universales como la feminidad y la belleza con una particular sensibilidad. Yo lo recomiendo encarecidamente, ¿eh? Pues sí. Además, es que yo de cómics coreanos no conozco nada. Rafa dice con la cabeza que también, ¿eh? Que... Sí, yo también, yo... Sí, totalmente. Otra cosita, venga, La última batalla. Espérate, que no lo que tiene este título hay que decirlo como La última batalla. Sí, señor. Año 52 a.C. El águila romana domina el mundo. Sí. Pero una ciudad resiste al asedio, Alesia. Mientras César se enfrenta al jefe de los galos, otro romano, Cayo Rodio, tiene que plantar cara a un adversario relacionado con su pasado. Una novela gráfica del magnífico guionista de Topolino, Tito Farazzi. Topolino es Mickey Mouse, ¿no? Topolino es, sí, Mickey Mouse en italiano. En italiano, ¿verdad? Sí. Pues no tiene mucho que ver, bueno, pero sí, el nombre se ve que lo hace muy bien. Pues Tito Farazzi es el guionista y con esta garantía nada malo se puede esperar de La última batalla. Sí, señor. Que malo, es una pinta de Asterio Galis, pero en serio. Y la última novedad de esta semanita, Scalpet, Nación India, yo no sé si unida o desunida, pero India. pero India, ¿no? Jason Aaron y Gera, vale 10.95 nada más. Scalpet es una nueva historia policíaca creada por Jason Aaron, como decimos, y dibujada por R.M. Gera, que mezcla el crimen organizado con la cultura de los americanos nativos. Hace 15 años, Bad Horse, el caballo malo, huyó de una vida de pobreza y desesperación de la reserva india que le vio nacer. Ahora ha vuelto a casa con un secreto oscuro, solo para descubrir que nada ha cambiado. Si no fuese porque la reserva se ha convertido ahora en un casino y el orgulloso pueblo de los indios ha caído en manos de drogas y crimen organizado. O sea que la verdad es que se ha encontrado una realidad que no se imaginaba cuando ha vuelto a casa. En fin, bueno, pues tres novedades, ¿no? Yo creo que hay novedades interesantes. También. Algunas fuera de lo habitual. Sí. Y nada, pues pasarse por Moviola y echar un vistazo. Perfecto. El comentario de Rafa Maz. ¿Has tenido ocasión de estar en Moviola? Pues no me ha dado tiempo pasarme antes del programa. Pues pensaba pasarme a tomar un poquito el aire fresco, pero pero me he quedado. Te lo recomendamos desde aquí, ¿eh? De acuerdo. Sí, aunque sea nada más que para refrescarme, ¿no? Exacto, totalmente. Sí. Hombre, y para consumir también, ¿eh? Movió la calle, bien has llegado, número 5 en Almería. Y entramos directamente en el personaje que nos ocupa hoy, que está con nosotros con todas las dietas pagadas y la estancia también, lo hemos traído. Ahora os paso la factura del kilometraje, ¿eh? Y el kilometraje, claro. Nos ha costado una pasta, ¿eh? Casi al final de temporada. Juanma, todo tuyo. Empiezo yo las preguntas. Bueno, yo a Rafa presentarlo tampoco es muy complicado porque ya hemos hablado varias veces con él. Quizás hemos hablado con otra personalidad suya, pero bueno, en esta ocasión, pues no sé, quizás preguntarle precisamente por esto. ¿Qué necesidad tiene de asumir tantas personalidades, por lo menos a nivel artístico? Pues necesidad ninguna, pero fundamentalmente es para lo de Alex, que es como los que me conocen. Bueno, los que me conocen por las cosillas de Ana y Alex, pues me conocen. Uh-huh. El nombre de Alex, terminado en S mayúscula. Me estoy perdiendo. No sé lo que te iba a decir. Bueno, fundamentalmente lo que quería decir es que Rafa Mata es como firmo este cómic y es cuando hago trabajo un poco más, un tono más realista, tanto uh-huh. en cuanto al dibujo como en la temática. Uh-huh. Y Alex es cuando hago otros trabajos un poco más enfocados hacia el humor. Más o la parodia. Exactamente. Entonces, claro. Firmar un cómic como este de superior con el nombre de Alex, pues como que no parece serio. Uh-huh. Y sin embargo el cómic se supone que es serio. Es serio, sí. Y con las parodias, pues eso, es como casi un sello de identificación. Alex, parodia o humor. Rafa Amat, pues trabaja un poco más serio. Algo así, salvando mucho las distancias como Moebius y Jangero. Uh-huh. Moebius cuando hacía cosas tocando la temática un poco, vamos a decir, de ciencia ficción, uh-huh. no exactamente ciencia ficción, pero bueno, ciencia ficción, y él mismo firmaba como Jangero cuando hacía su Teniente Blueberry, uh-huh. que era el estilo también un dibujo más realista y era western. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues salvando mucho la distancia, es casi un poco, esa era la idea. Uh-huh. Un poquito como Superman, ¿no? Bueno, también igualmente tengo mucho más nombre, ¿eh? Sí. Porque yo cuando ligaba antes, cuando antes de tener novia y mujer y tal, yo me presentaba siempre como Roberto. Anda. Y luego ya tenía que reconocer, cuando ya llega la cosa se ponía seria, pues ya tenía que decir, no me llamo Roberto. Tú también utilizabas eso, ¿no? Yo me solía presentar como Ernesto, porque ese nombre, yo Ernesto. Siempre quería llamarme Ernesto. Pues les molaba a las chicas, Ernesto. ¿Y no te cantaban lo de los Nicky? No, pero no sé, he utilizado ese truquito también. Y ahora profesional no me quedo otra para firmar el contrato que llamarme como me llamo. Y luego se hace duro la confesión esa, decir, oye, perdona, pero no me llamo Ernesto. Según parece, entrando ya en materia con este fantástico cómic superior, nació Rafa como una parodia de Superman y acabó siendo una especie de tributo al superhéroe. La pregunta que nos ha pasado Javi ¿no teméis que las semejanzas entre el personaje y Superman puedan resultar demasiado evidentes para el lector? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Para empezar. Pues sí, pero que no es la primera vez que... A ver, y Superman es un icono, entonces siempre se compara cualquier cosa que se parezca a un tío con una malla y una capa, se piensa en Superman. Claro. Pero, por ejemplo, Superman no fue... Bueno, sí fue de los primeros, pero... Por ejemplo, cuando salió el Capitán Marvel, hubo una agria, vamos, que al final la pequeña editora del Capitán Marvel tuvo que vender los derechos, tuvo que dejar de editar Shazam o el Capitán Marvel, precisamente porque DC pues le puso un pleito para diciendo que eso era una idea copiada de su personaje Superman. Eso no es la primera, con Superior se ha hecho otras cosas parecidas. Por ejemplo, nuestro amigo Jack, también muy asiduo a este programa, Alan Moore, hizo un cómic de Superior, se llamaba Supreme. Claro. Y era eso, la referencia a Superman era también evidente. Lo que pasa es que es inevitable. ¿Esperáis que, claro, esperáis que DC os ponga un pleito también a vosotros? Pues si las ganamos, ojalá. Sería un buen impulso, ¿no? Sacaríamos toda esta jada, pero no creo ni que se entere DC que existe Superior, modestamente. Bueno, otra cosa que está haciendo Alex, lo comentamos en las tiras de Super Joven, que además se publican actualmente en Fandom Comics y que ya están cerca de la veintena. Hace referencia precisamente al 70 aniversario de Superman y ahora mismo también tiene Superior. ¿Es que hay algún apego especial con este personaje, la oportunidad o solo la coincidencia? Pues sí, hay un gran apego. A mí, yo no soy un gran admirador, yo soy sobre todo un lector de cómics de superhéroes, aunque la gran mayoría de la gente me conozca como Alex y las cosillas de Nayale y todas las parodias que hemos dicho antes para FX. Pues yo he sido y soy un gran lector de superhéroes, y aunque DC, la editorial DC, no sea mi preferida en cuanto a mis compras, Superman fue un referente, sobre todo porque yo me enganché de forma ya, mi adolescencia fue con el Superman de John Byrne, o de John Byrne, si queremos decirlo en inglés, y a mí eso pues una pequeña cosilla, y dibujar Superior casi era como una pequeña, como recordar todos esos años. De hecho, cuando dibujé Superior, recuerdo que en una entrevista que le hicieron a John Byrne, él reconocía que su referente no eran los cómics antiguos de Superman, los de Kurt Swan o los de Jerry Siegel y Joe Shuster, los que crearon Superman, sino que su referente, su Superman, era el actor de la serie de televisión en blanco y negro, que se llamaba George Stevens. Y ese era su Superman, él partió de ese modelo. Y yo cuando empecé a dibujar Superior, cuando empecé a hacer los dibujitos, los bocetos de personaje y tal, casualmente salió en DVD esa edición de la serie de televisión de los años 40 de Superman y me la pillé, y me lo estuve viendo todos esos episodios para un poco también beber un poco de esa esencia. Documentarte un poquito, que sí, ¿no? Y realmente el cómic este no se desarrolla en los años 50, se supone que hay una especie como de halo, pero no es... Es un universo, ¿cómo podemos decirlo? Que no se desarrolla en los 50, tampoco en la actualidad, y una mezcla de ambas cosas. Entonces también a la hora de buscar vestimenta, etcétera, sí me serví un poco de precisamente lo que llevan esos personajes en esa serie de los años 40. Y mi referencia entonces es a ese Superman concretamente, al Superman de John Byrne a la hora de hacer Superior. Fíjate que me has quitado de forma indirecta una de las preguntitas, ya de ámbito personal, y es ¿cuál fue el primer cómic que cayó en tus manos, el que tienes conciencia y a qué edad más o menos? Ya más o menos. Pues el primer cómic que cayó en mi mano fue uno que me compró mi padre en un kiosco, que se equivocó, sí, me acuerdo, porque me recuerdo que en cuanto lo tuve en mi mano me lo quitó y lo cambió por otro, porque yo elegí, él no se fijó en la portada Y cuando vio lo que realmente me había comprado, pues era un cómic sugerente, ¿no? Sí. Con portada sugerente, y el interior ya ni te cuento. Ah, y a partir de ahí yo recuerdo que a mi padre le gustaba Roberto Alcázar y Pedrín, y me compraba Roberto Alcázar y Pedrín. Pero a mí el que realmente me llegó, el que me marcó, fueron La Patrulla X. La Patrulla X, cuando se llamaba Patrulla X, no X-Men. Ajá. Y dibujado casualmente por un dibujante americano que se llama, bueno, americano no, es inglés. Inglés canadiense afincado en Estados Unidos, que se llama John Byrne, que no sé si suena. No, lo has mencionado, no, ya. No suena. Él dirá lo que quiera, pero yo creo que la influencia más. No, para ligar no se llama Logan. O sea, Roberto Alcázar y Pedrín han tenido un efecto enorme. No sé cómo lo conseguían, pero sí. ¿Cuál fue lo primero que dibujaste, Rafa? El primer dibujo, si te acuerdas, ya puestos a. Esto parece el programa que de que hacía Consuelo Berlanga en Canal Sur. ¿Qué pasó con? Pues yo, pues en la casa de mis padres hay libros con dibujos míos, y creo que en el libro de familia, creo, hay un dibujo en el que se ve un fuerte, fuerte con unos soldados y unos indios atacando. Creo que de los primeros dibujos que hice, o por lo menos de los que se conservan. Lo guardas todavía, ¿no? Está ahí, lo tengo yo. Luego otras cosas hice, ya en el instituto, o mejor dicho en el colegio, ya hice otras cosas. Hice un fanzine que se llamaba Los Halcones, y era un grupo de superhéroes en el que los superhéroes eran mi amigo. Yo era Halcón Azul, mi amigo Rafa Bendaño era Halcón Negro, otro era Halcón Verde. Qué daño, muy lo comando G, madre mía. Sí, eso. Pero esos son lo primero que recuerdo. Uh-huh. No, pues tiene buena memoria. A mí me preguntas todo eso y no tengo ni idea. Sí. Tú no sabes lo primero que dibujaste. Y la gente, claro, evidentemente esto es radio, no lo está viendo, pero mientras tú estás haciéndole todas las preguntas, Rafa no para de dibujar. Está dibujando, exacto. En el cómic, un superior que está dibujando en uno de los márgenes. Yo le voy a pedir un reto, que nos haga una caricatura si se le da bien de... Te está haciendo bastante. No, es un clásico. Está haciendo ya, ¿no? Bastante. ¿Caricatura a ti, dices? Sí. No, sí, mejor, ¿no? Porque no. Te pierdo como amigo. Ah, vale. Entonces nada. Dice, alguien decía que hacer una caricatura a un amigo era perderlo. O sea que mejor lo dejamos. Fíjate, nos lo comentó también lo mismo Moreno hace un par de semanas. Sí, Moreno, escucha la... Estuvo por aquí y dijo eso, ¿no? Que jamás haría una caricatura a un amigo. Tú estás obsesionado. Veo que tienes tus dos temas que te obsesionan, que es el tema de Purita Campos. Ese Purita. Y el de las caricaturas. Veo que tienes una pequeña fijación. Tú, tendrán más, supongo. Tengo más, un montón más de fijaciones, pero esas dos, ¿sabes por qué? Porque yo siempre he sido un auténtico desastre para dibujar, y entonces admiro a todos los que dibujáis, ¿no? Yo jamás he dibujado nada decente ni digno. Mira que lo he intentado y me mola. Bueno, volviendo al superior, que es el cómic que tenemos aquí en las manos y que es fantástico. Otra preguntita que nos traslada el amigo Javi. Dice, en el cómic se pueden apreciar localizaciones de Almería, como por ejemplo la batalla de Superior en la esquina de la antigua estación de autobuses. La ha pillado, se reconoce entonces el edificio, Javi, la ha clavado. Yo tuve que mirarlo cuando lo dijo, Sí, lo ha clavado. Sí, además, no, es que tomé la foto porque no sé, me parecía adecuado, y además me gusta a mí esa esquina. La pregunta que dice Javi es si venía en el guión o fue una licencia tuya. Que va, el guión no viene sobre los fondos y localizaciones, no hay nada. Eso yo voy mirando, a ver, tomando de aquí y de allá. Y precisamente me pillaría en Almería con la cámara de fotos y tenía que dibujar esa página, y dije, pues mira, esta esquina de fondo y tal, además tenía interés en dibujar un fondo arquitectónico, y dije, mira, esta... pues sí, oye, qué vista. Yo pensaba que no se podía reconocer. No, Javi, es que tú no sabes. Su lente el chaval, fíjate. Ya, la ha sacado a colación. Y otra preguntita. Este cómic aparece como acto primero y se queda muy abierto para una segunda parte. ¿Tenéis pensado hacer una continuación? ¿Dependerá de cómo funcione? Pues tú dices que no paro de dibujar en este cómic. Ahora estoy haciendo aquí, os estoy dedicando un par de cómics, pero es que esto todavía no ha terminado. Esto realmente es un adelanto de lo que vendrá. No sé si eso no suena a amenaza, pero lo peor está por venir. Dios mediante, el año que viene, por esta fecha, saldrá el tomo de Superior. Y es un proyecto que serán de unas 48 páginas. Entre 48 y 60. Puede que se queden la mitad y queden 50 y tantas. Pero la idea es que esto es una especie como de preview. Sí. Y la historia ya completa se publique en formato tomito el verano que viene. Es decir, se queda eso. La historia comienza, pero se queda abierta y no termina, claro. Se queda en un punto álgido y a partir de ahí se desarrollará. De hecho, en septiembre es cuando comienzo a dibujar las siguientes páginas, y si no surge lo imprevisto que ha surgido con este cómic, estará el verano que viene. Verano que viene en Tomito, que serán estas 20 páginas más el resto, ya toda la historia completa. Y os aseguro que dicen que no paro de dibujarlo. Este cómic está rehecho. Ha pasado tanto tiempo desde que lo terminé en abril del año pasado. O sea, no de este 2008, sino de 2007, fue cuando las páginas estaban ya totalmente terminadas. Pero por unos problemas u otros, al final se ha editado en el mes de junio. Ha salido en julio, pero se editó en junio. Pues yo estuve revisando, te da tiempo a eso, a volver sobre el trabajo y ver cosas que no te gustan, e inevitablemente las cambias. Y aquí hay viñetas que están cambiadas totalmente, pero además ya, sin hacer caso omiso al guión directamente, esto es que no me convence, nunca me ha convencido. Y pues lo voy a cambiar, y así le mandé las páginas, y dije, mira, he cambiado esto, le dije al guionista, bueno, el guionista y el editor, que en este caso es la misma persona, y vio que la cosa mejoraba, por lo tanto le dio el visto bueno, pero aquí yo ahora le echo un vistazo, y yo voy a hacer más cambios. Es decir, la edición de junio seguro que hay cambios, a mejor espero. Porque claro, ya uno termina obsesionándose tanto que ya piensa que lo puede mejorar y puede estropearlo, pero yo creo que van a ser cambios a mejor. Está a lo mejor el guionista, hombre, en este caso lo ve fenomenal, ¿no? Pero hay guionistas a lo mejor se enfurruñan un poco y dicen, oye, ¿por qué me has cambiado esto? ¿Te ha pasado alguna vez? No, pero yo, los cambios no son cambios en cuanto a la trama o en cuanto a la historia o a diálogo, son cambios de, él me pasó, en este caso me pasó a él una historia, entonces yo a veces he sido demasiado fiel. Y le he dibujado porque me ha dado esa facilidad de ya tener tipo de plano, el tipo de encuadre, etcétera. Pero lo mismo podría yo haberle dado otro punto de vista y que hubiera sido más atractiva esa viñeta. Y eso es lo que pienso, hacer cambios de ese tipo. Y en cuanto al respeto al trabajo de los guionistas, yo soy muy respetuoso. Yo lo siento, yo intento, pero con Santi, cuando he trabajado en cosas con Santi Girón o con David Caparrós, he intentado ser lo más fiel posible, pero inevitablemente es que eso, un dibujante también quiere aportar algo a la historia, quiere narrar también, y entonces claro, pues claro, da su idea, y a veces he hecho cambios sin consultar y otras veces consultando, depende ya de las prisas en cuanto a la hora de cuándo tiene que estar la historia hecha. Esto, fíjate, yo creo que da también mucho nivel, es decir, a un dibujante que no solo se limita a dibujarle, a un guionista, lo que el guionista le transmite, ¿no? Quiere que cuente, es decir, que esto me parece realmente importante, ¿no? Y ya nos lo contó Santi Girón en su día, ya dijo que, bueno, primero que ahí sí, yo creo que enriquece, ¿no? Estupenda entre vosotros dos, que os lleváis muy bien, y que bueno, pues a veces cambias tú las cositas a tu antojo y que él pues lo ve. La manera de que no se te mosquee el guionista es que cuando te lo veas tú se lo comentes. Entonces ya entre los dos pues... Habló muy bien de ti, Santi, Rafa. Sí, habló muy bien. Habló muy bien siempre. Oye, que estabas comentando de un poco del dibujo y de cómo mejorarlo. Y tenía yo una pregunta respecto a eso, porque el estilo de este cómic es un cómic serio, más o menos realista, fuera de quizá un poco de la línea habitual. Si, sin duda, el dibujo de todas maneras resuma, yo lo llamaría estilo Alex. En muchos aspectos, un tratamiento más expresivo de los personajes. Serán las viñetas que vaya a cambiar, seguro. Al contrario de esto es un cómic de Rafa Matt, no de Alex. Ya. ¿Ves que este estilo de dibujo? Uy, no, oye, que mucha diferencia, pero que... No, pero sé a lo que se refiere y se puede que incluso sepa a qué tipo de página o dibujo. O sea, que tienes... No, bueno, no tengo a lo mejor ninguna cosa en concreto, pero ¿tienes pensado y evolucionando hacia otro estilo distinto? O sea, ¿estás cerrado del estilo de Rafa Matt o todavía dices, esto quiero pulirlo más, quiero darle otro... Todavía no me está acercando a lo que yo quiero conseguir. Bueno, dice un amigo, que yo no sé si llamarlo amigo después de lo que me ha dicho. Joder. Dice un amigo que yo ya dibujo así y yo ya no voy a mejorar, que anda, esto es lo que hay. Yo y ya es muy tarde. Yo te he visto evolucionar muchísimo. Eso es lo que dice mi amigo. Pero yo creo que en los últimos años en los que realmente me he dedicado un poco más en serio a esto, creo que yo veo cambio a mejor, creo. Y en cuanto al dibujo, yo es que realmente empecé a dibujar así. Yo hasta mediados de los 90, yo no había dibujado nada de humor. Yo mi dibujo era pues lo que había mamado de un superhéroe, por lo tanto yo dibujaba eso, estilo realista, mejor o peor, más musculado, más hipertrofiado, más desproporcionado, pero eso es lo que dibujaba. Es decir, esto realmente es una vuelta casi a los orígenes. Es decir, cuando a mí me propuso FX hacer esto, yo, hombre, yo había hecho un capítulo de Snake y me había costado mucho trabajo volver, porque yo llevaba muchos años haciendo humor y un tipo de dibujo totalmente diferente al realista, pero cuando me propuso hacer las 20 páginas era un reto, y dije, vamos a intentarlo, sí, a ver. Y yo creo que esto me ha servido para luego el proyecto, este otro proyecto Snake, que es también realista y que puede que algún día en el futuro salga publicado de alguna manera u otra, pues hizo que yo tomara confianza, y ahora estoy viendo que lo que estoy haciendo en plan realista lo veo bastante más evolucionado que, por ejemplo, las primeras páginas cuando comencé a hacer... Sí, yo también, siento tener que llevar la contraria a tu amigo, o a tu ex amigo, pero era una cosa que comentaba una vez, con Paco Nájera, que decía que él, a lo mejor está haciendo ahora un dibujo más humorístico y tal, pero bueno, él ha dibujado también comiserio. Uh-huh. Para poder ponerte a hacer comiserio, tienes que hacer un poco lo que ha hecho Alex, que es dejar un poco todo lo otro y empezar a habituarte, porque no es una cosa que puedas hacer de golpe. Eso necesita un proceso de como el que va subiendo una montaña, tienes que aclimatarte poco a poco. Uh-huh. Yo creo que sí, que además se le nota que está cambiando, por eso seguramente se lo he preguntado. Yo es que lo veo porque esto... sé que va en esa línea de conseguir, bueno, el estilo se defina muchísimo más. Uh-huh. Pero lo veo como un halago, yo no cambiaría de amigo. Yo creo que te quería decir que bueno, que mejor es... Yo sí, con tal de llevar la contraria me estoy esforzando lo máximo. Bueno, más preguntitas que nos ha dejado Javi. Dice, en las tiras de Superjoven que se publican en Fan de Comics, que ya están cerca de la veintena, hace referencia al 70 aniversario. Eso son de las mías. ¿Sí? Son de las mías. Ah, vale. Yo creo que él quería preguntar si había algún proyecto o algo, ¿no? Sí, bueno, espérate, no, que me he saltado. La servilleta, es que ya te digo que Javi, a la noche, en la fiesta que tuvimos del Carmen. Esta es de Javi, perdona, esta es de Javi. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado al Alex Juan Palomo. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con guiones de gente tan dispar como David Caparrós, Carlos Taramelli o Santi Girón, entre otros? Pues. Yo he empezado a trabajar con guionistas porque me quería centrar más en el dibujo, en lo que hemos estado hablando, lo de intentar evolucionar. Por lo tanto, estoy trabajando con todos estos guionistas, en primer lugar para eso, para quitarme carga y centrarme más en lo que quiero, que es dibujar. Y segundo, porque aunque ellos no lo saben, la idea es trabajar con el máximo número de guionistas diferentes para hacer algo luego, con todo eso. Y referente a quizás también un poco, ¿no?, la continuación, ya nos has dicho que sí que vas a seguirla, pero ¿tiene algún otro proyecto también futuros con la editorial de Zaki Grassi a corto o medio plazo? O sea, que no sea Superior. Pues con Superior me comentó algo en el Salón del Cómic, que no sé si decirlo o no decirlo. Pues dilo, va. Puede decir sí, puede decir sí y dejarlo ahí. Da una pista. Una pista, pues... Pues Superior, no sé yo... Es que no sé si... Es que es complicado, es que muy difícil. Nada más pasta a los invitados. FX quiere abrirse al mercado francés. Anda. Y entonces quiere publicar algo. Él está empeñado y lo conseguirá tarde o temprano. Pero como no puede abarcar todo el territorio francés, porque estamos hablando de unas cantidades de distribución y de edición abismales, el mercado francés es totalmente diferente al mercado español. Aquí con 1.000, 2.000 ejemplares puede servir a toda España. Allí tienes que empezar a hablar... Un mínimo de 10.000. De 10.000 para arriba. ¿No? Para arriba. Mm. Es decir, las modestas, la editorial es modesta, de 10.000 para arriba. Y eso FX no se lo puede permitir. Entonces quiere sacar algo en el territorio, en la provincia de Francia, no sé cómo se llama esa provincia, distribuirlo ahí, y tiene dos proyectos. Uno de ellos puede ser Superior. Mm. Y luego, aparte de eso, con FX no hay a priori nada, no hay nada más. A tenor de este último dato que nos ofreces, Rafa, mi pregunta sería, ¿no has pensado alguna vez en nacionalizarte francés? Pues francés quizás no sé. Da un poco de palo, ¿no? Pero lo sé. Y más ahora que hemos ganado la Eurocopa. Ahora. También es verdad, claro. Ahora no tiene sentido. No. Bueno, una última pregunta, por lo menos las que tenía yo por aquí, que decía, yo quiero preguntárselo a Alex, no se me puede pasar. En algunos aspectos, este cómic, perdóname que te lo diga así, es algo bruto. Ala, ya te has pasado, tío. No es todo lo bruto que yo hubiera querido. Aquí la historia comienza, yo le dije a FX, mira, oye, este personaje es muy ñoño. Este personaje habla muy cursi. No, es que así... Es que es Superior, tío. No me refiero a Superior, a una chica que aparece. Ah, vale. A una que se llama Anne Bayou. Uh-huh. Anne Bayou. Sí. Y dije, es muy ñoño y tal y cual, pero hay una página... Creo que la página 10 o la 11 en la que disfruté. Mira, aquí la tengo. Es la página 12. Vamos a mirarla. Esa página, la cuando la dibujé. Impresionante. Vamos, impresionante. Disfruté porque dije, no por cuenta, ¿eh? Fin, por tremendo. Fin este personaje tan ñoño, tremendo. Me lo quito de en medio. Ya no va a dejar de hablar. Y no, yo le he pedido, yo le he dicho a FX que continúo con la historia, con la condición de que sea todavía mucho más bestia. Era, no era eso lo que te quería preguntar precisamente, bueno, una violencia por lo menos en cierto sentido bastante explícita, una cosa poco habitual en los cómics de superhéroes que se suele ver, el mainstream, el medio más comercial de los superhéroes, supongo que intenta abarcar también a un público mucho más joven, que a los que ellos no permiten que se vea una violencia muy, muy explícita. Quizás eso, la posibilidad de hacer algo así fue uno de los motivos para hacer este proyecto, o sea, el hecho de que te tener la posibilidad de precisamente expresar, o sea, poder quitarte de medio este personaje de esa manera. Bueno, no hago contacto, la gente tiene que verlo. Yo no sabía cómo iba a terminar este personaje, porque en este cómic estuve trabajando como cuando trabajé como Alex en Iron Man, es decir, iban sirviendo las páginas con cuenta gota, y yo no sabía casi lo que pasaba en la siguiente, por lo tanto en Superior yo no sabía lo que iba a ocurrir. Me planteó esa posibilidad de hacer superior, tono realista, más o menos iba de esto, si iba enfocado de esta otra manera, no era una copia de Superman, que él quiere contar esto, y yo dije, bueno, vale, vamos a hacerlo. Pero yo no sabía cómo iba a terminar la historia ni lo que iba a pasar con este personaje que pues no está muerto, pero casi. No, bueno, pero yo es que lo veo como casi un elemento diferenciador respecto quizás a otros cómics de superhéroes. No es tan habitual. Hombre, yo lo he visto en alguna cosa, no sé si era de Fuerza X. Hoy en día se están editando cómics de superhéroes muy bestia. Hay una serie que es fantástica, se llama Supreme Power. Esa es fantástica. El guionista del Straczynski, que ha revitalizado a Spider-Man y está fantástica esa serie y es súper bestia, pero súper bestia. Y la semana pasada me leí, bueno, quizás esto no está dentro del mainstream este, ¿no? Uno se llama Cowboy Ceylon, uno, y era súper bestia ese cómic. Muy fuerte para mi gusto. No, saberlo ahí, pero yo acostumbrado a Super Coco, pues muy fortísimo, esto sin duda alguna. No, pero interesante sin duda. Una curiosidad, está sonando de fondo, como han podido comprobar nuestros amiguitos y amiguitas, el My Way. Me he fijado, ¿sabes? Porque soy bastante observador a veces, solo a veces, sobre todo cuando se acercan las vacaciones, que en la página 14, también en la 15, pues aparece parte de la letra del My Way. Supongo que tiene que ver con la historia. Sí, bueno, la canción empieza realmente en la página 2. En la 2 empieza, si ¿no? te fijas. La zona entre las viñetas va ahí como colándose en medio, ¿no? Sí, se va colando aquí este... ¿Esto exactamente por qué? ¿Qué habéis tratado de conseguir aquí? Pues eso se lo tendrías que preguntar al guionista. A mí me dijeron, y suena My Way. Pero mola. Y bueno, y con la historia, pues mira, sí, es curioso esto. Y además que empieza el cómic con esa canción y termina el cómic con esa canción. Exacto. Y como forma, como recurso narrativo, lo vi interesante. Uh-huh. Está muy bien y además es curioso, ¿eh? No hemos hablado de las portadas, ¿eh? Bueno, sí, no sé si tenéis por ahí algún... Pero la penúltima pregunta. Habría que destacar también el trabajo de la portada y de la contraportada. Que es de Juan Carmona, ¿no? La portada es que son compañeros de la Duna, de aquí de Almería. Sí. La portada es de Juan Carmona, muchos lo conoceréis como el Super Maquetator de la Duna, el que hace la maquetación y bueno, un magnífico ilustrador. Yo puedo decir una cosa, se puede decir, en la radio se puede decir Cete. Si está dentro del contexto, sí. Sí, no, pues Juan Carmona ha sido con la portada un cabroncete. Porque ha cogido, y en el cómic se puede ver el dibujo a lápiz en la portada interior. Sí. Y en la portada, pues él lo ha coloreado. Y el tío se ha inventado totalmente la cara de los personajes. El cabroncete me ha cambiado. Bueno, y el ya superior, que aquí estaba en mi dibujo a lápiz en penumbra, el tío directamente le ha metido un foco de luz ahí y le ha puesto una cara de alienígena que te caga. O sea, y esto te ha hecho a ti... Esto está de puta madre. Sí. Uy, tío, muchos tacos ya. Está dentro del contexto también. Bueno, pero es que estamos en un cómic serio, un cómic agresivo y pegan los tacos. Pues que el tío ha hecho un trabajo muy pictórico, fantástico, y eso. Sí. Y en el tono en el que yo le comenté que podía ser la portada, que era así un poco emulando las pinturas de Edward Hopper, del año 50 y años 40-50, uh-huh. Y lo ha clavado, ¿eh? La, es que ha genial, clavado, ¿eh? Genial. Fíjate, era una de las últimas preguntas que me ha reventado tú directamente, Rafa. El tema de la relación con la portada, claro, para el que vea el... esto es habitual, es decir, un cómic donde hay un dibujante, en este caso tú, y una portada de otro dibujante. Es decir, es lo normal, supongo. Claro, puede pasar, sí, sí. Lo normal es que, y más sobre todo si estamos hablando del mercado americano, el mercado europeo es otra historia, pero y esto más bien un cómic más enfocado más con aire americanos que europeos, uh-huh. Pues lo normal es eso, que el dibujante se encargue del dibujo y haya un colorista que termine, digamos, la portada en este caso. Portada y contraportada. Bueno, la contraportada... Sí, es que eso también hay que mencionarlo, por supuesto, porque el color... Pues corre a manos de nuestro viajero y colaborador habitual, Javi. No sé dónde la colorearía, si en Los Ángeles o en Singapur, no sé en qué parte del mundo, pero... Genial, muy bien. Pero me hizo un gran favor aceptando colorear esta portada. A ver, no sé qué lo comentaba, no sé si en tu foro, porque en su foro también puedes seguir todo el proceso de muchas de estas cosas que están comentando del lápiz. Tienes página web también, ¿no? Tiene página y foro. Y blog, ¿no? Tengo un blog en el que, aunque se llame... las cosas de Alex, blogspot.com, uh-huh. También hablo de proyectos que firmo como Rafa Amat. Perfecto. De todas formas, tecleando las cosillas de Ana y Alex, tecleando Superman en Google, sale siempre un enlace. Uh-huh. Bueno, me parece que fue David Caparrón, amigo, que comentaba, no sé si era él, que por lo menos la portada sobre todo te da una idea de cómo quedaría el cómic si estuviese coloreado. Y me pareció muy sugerente, ¿eh? casi me lo imaginé. No sé, ya el trabajazo, pero este cómic colorado, no el trabajazo, es que es editarlo, esto cuesta mucho dinero a color esto. Así, eso sí, también por supuesto. Fantástico, pues estamos llegando a los últimos minutitos ya del Planeta Duna. Le ha hecho un repaso de portada hasta adentro entero. Fantástico, fíjate. Hemos desnudado el cómic. Estoy deseando ya pues el ver que nos ha puesto, que nos lo está firmando Rafa Amat, para los compañeros del programita. Y bueno, pues alguna cuestión más, Juanma, que se nos haya escapado. Rafa, ahora tú... No sé si comentar, no estoy seguro si todo ya está ya en Moviola. Sí. Pero bueno, ya lo confirmaré la siguiente semana, seguramente. Yo sé que en el Ejido ya está, porque vamos, en el Ejido Comics está, porque Santi me ha dicho que ya lo tiene y ya se lo ha leído. Perfecto. Y en Granada está distribuido, y supongo que eso ya depende cada... Pues eso que salió, me parece que era el viernes, me dijiste, ¿no? El 11 de julio se supone que llegaba. Muy bien, pues seguiremos informando naturalmente de toda la actualidad, de todo lo que haga este gran hombre, gran personaje, gran persona humana, uno de ellos que ha estado aquí, que es Rafa Amat. Ya hablaremos pero con Alex. La cosa también que hay que aclarar es que esto también funciona así: tú vas a Moviola y si no está y te interesa, se lo puedes pedir. Claro, y él hará lo posible para traerlo. Que para eso estamos, hay que pedirlo, amiguitos y amiguitas. Claro. Pues lo que te decía, Rafa, ya de gran final, normalmente los entrevistados pues escuchan un montón de preguntas, a saber lo que pensarán de distintas preguntas que hacemos. Te vamos a dar un privilegio, es que tú nos preguntes lo que quieras, tanto a Juanma como a servidor. Si quieres preguntarnos algo, pues nosotros vamos a intentar responderlo. Si no tiene nada que preguntarnos, pues nada. Yo tengo otra propuesta distinta, pero vale. Yo te preguntaría... ¿Qué has leído el cómic de Superior? Pues, ¿qué opinas de él? Estoy leyéndomelo ahora, si te soy sincero 100%, no me ha dado tiempo a leérmelo entero, pero lo poco que he leído, pues me está enganchando. Sí, perfecto. Totalmente. Me alegro. O sea que me lo voy a leer. Muy bien. Esta tarde me lo leo. Bueno, no sé tiene aquí, léete el que tengo aquí, el que te he reservado. Ah, perfecto. Pues ese yo te he hecho una dedicatoria para que tenga una buena impresión. Genial. Muy bien. Juanma, pregúntale a Juanma algo. Ah, Juanma, también tengo que preguntar. Claro, una preguntita, a ver. Pues siendo tan original como he sido contigo, ¿te has leído el cómic? ¿Te ha gustado? Sí, me lo he leído y me ha gustado quizá un poquito más de lo que esperaba. ¿Ah, sí? Hombre, eso no sé yo cómo tomármelo, si como un halago. Al principio tenía así una especie de montaña rusa. Tenía más expectativas, luego me las bajaron y luego me parecía que muy hay una página, yo tengo que reconocer. Me sorprendió bastante. De otra manera, te digo, a mí me, por lo menos me removió. O sea, me ha dicho, hostia. A mí me gustaría dibujar un cómic de zombies. Hay una viñeta para mí que yo disfruté, una splash, una página completa, la verdad, la... que y dije, hostia, me gustaría dibujar un cómic de zombies, que es uno de mis géneros favoritos. Se quedó muy bien esa, sí. Es que era totalmente diferente a lo que me había propuesto en el guión, totalmente diferente. Y dije, mira, esto, a ver, voy a hacerlo así. Y... Oye, pues no sé, no están viendo la gente el dibujo que tiene, pero yo creo que quedaría muy bien, es verdad. Pues tenía yo en mente un guión, ya me lo voy a pensar, pasártelo. Sí, claro. Pues pásamelo, si es de zombies, devora cerebro, sí, me lo pienso. Sí, sí, pero si va a ser diferente, pues no sé si pasártelo. Muy bien, pues Juanma Beltrán, nuestro compañero David Caparrós, donde quiera esté, el Javi, que tampoco ha podido venir hoy, pero que nos ha dejado las preguntas. Agradecemos enormemente la presencia de Rafa Amat con nosotros. Superior es el cómic, junto a Francesc Pérez. Bueno, pues sabemos que está poco tiempo aquí y ha hecho el huequecillo para visitar la emisora. Y sale volando para tierra granadina. Se hace más calor aquí que en Granada. Es que he pillado unos días un poco tontos, ¿no? Sí. Ayer en concreto un día... Tormenta, nublado, unos días poco tontos. Muy bien. Perfecto, pues lo dicho, un placer enorme, un gustazo tenerte siempre con nosotros, aquí o por teléfono, y ya te has enterado de que el programa va por las mañanas. Sí, ¿no? Sí, claro. Ya, sí. Esto sí, ya hemos salido de dudas, ¿no? Y el retorno, perfecto, ¿no? Perfecto, hoy no hay ningún problema. Hoy sí hemos tenido el retorno. Juanma, pues los honores para despedir con el disco dedicado. Creo que estás poniendo la versión de la canción que antes hemos mencionado, del My Way, en este caso en vez de Sinatra, pues algo más irreverente. Uh-huh. Estaba sonando la versión que hicieron los Sex Pistols. Muy bien. De esta canción. Pues con esto nos marchamos, amiguitos y amiguitas, con Superior, Rafa Amat, la semana que viene. Estaremos totalmente atentos a todo lo que vaya haciendo Alex, sin duda. Hasta luego, Alex. Hasta luego. Hasta luego. So I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full with each and every highway.